bar for action. Electrica salsa. Electrica salsa. Electrica salsa. Electrica salsa. Da da da. Electro. Electrica salsa. Electric salsa. Electrica salsa. Electric salsa. Da da da. Electro. Stand by for action.